La mano que pide para comer. Un alma sin cielo a donde volar. Un mundo sin vida donde soñar. Alguien se le acaba el tiempo, pero luchará por seguir viviendo. Y quién llora, amar la vida es escuchar. Quién llora, quién llora. Amar la vida es escuchar. Vendados, nada va a cambiar si no lo cambiamos. ¿Quién?